가 세상이 참 놀라워 이보다 좋을 순 없을 거야 내 눈에만 이럴까 네가 너무 놀라워 너보다 좋은 것도 없을 거야 Here we go 구름보다 가벼운 내 발걸음이 놀라워 Yo. Yo. Clap back. Bueno, bueno, me escucho. A ver, habla. ¿Habla? Bueno, hola. Ah, creo que sí. ¿Hola? Te estás escuchando. A ver, ahí te encargo que cheques, estés al pendiente para ver que sí te oigas, igual que nos ayude la gente a decirnos, sí, sí, nos escuchamos, digo, sí, los escuchamos. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque desde anoche tuvimos problemas con Skype, yo ahí culpando a mi pobre computadora que está fea, fea con ganas, y resulta que el problema siempre fue Skype, entonces, pues ni modo. Chicos, estamos empezando una nueva emisión de Recreo con Suyo. Este es el capítulo 5. ¡Aplauso! ¡Yay! Y tengo a mi gente aplaudiendo atrás, ¿no? Casi con el cartelito aplausos. Ok, chicos, sí traemos información el día de hoy, pero me gustaría tratar con ustedes un asunto muy importante. De esto depende las siguientes emisiones de Recreo con Suyo. Y precisamente le estaba comentando aquí a mi acompañante, que por cierto no la he presentado, Sofi está conmigo. Sofi. ¡Yay! Hola, hola a todos, una vez más aquí en Recreo con Suyo. Muy bien, me está acompañando nuevamente. Entonces, le comentaba a ella que quiero cambiar la dinámica del programa. ¿Por qué? Uno, bueno, ustedes sabrán cómo está la situación ahorita con la cuestión del bot. De hecho, Recreo con Suyo por el momento no está en los horarios, porque una de dos, vamos a definir si sigue durando 2 horas o bien si dura 1, pero lo dejamos en el bot. Si durara 2 horas ya no habría repetición. Entonces, bueno, a mí en lo personal 2 horas son más que suficiente, ya no habría la repetición. Y eso sí, les estaría recordando seguido que por favor no colocaran canciones seguidas, no colocaran bloques de canciones, para evitar incomodar a otra gente. Por ahí el día de ayer sí me di cuenta que estuvo sonando 2 canciones de Suyu, una canción de otro artista. Tampoco es la idea, ¿verdad? O sea, traten de dejar que otras personas tengan la facilidad de escoger su música. Recuerden, es una radio común para mucha gente, entonces necesitamos más afluencia, ¿no? Más público y que se enteren que hay mucha música nueva. En sí, bueno, no sé ustedes qué quieran escuchar, qué les gustaría o cómo les gustaría la dinámica que la manejáramos. Ustedes coméntenos, yo voy a tratar de moverme a la dinámica para que no sean solamente noticias, para que no sea solamente aburrido escucharnos hablar y fangirlear acá nosotros en nuestro mundo y ustedes nada más escuchando, ¿no? El chiste es que también ustedes estén con nosotros, vaya, que se sientan parte de la emisión, ¿no? Ay, ya se me murió por acá esta Sofi. Ay, acá está. Okay. No encontraba el micrófono. Sí, es lo que estábamos comentando hace un rato, hacerlo un poquito más dinámico para que sea más divertido, la pasemos más a gusto, esté más atrayente el recreo aquí sí. Con nosotras. O sea, precisamente sí, pues, el recreo, porque para todas las personas que no se enteran de lo que pasa, pues nosotros les vamos a ayudar a informarlos más que nada. Vamos a hacer la bolita y contaremos todos los chismes de los viejos, ¿no? Sí, sí, sin dejar de lado el fangirleo. Que casi no se nos da, casi no se nos da. En eso. No, ya ni sé qué significa eso. No sé de qué me hablo. Sí. ¿Cómo seno? ¿Cómo es? Desayuno, como y seno, fangirleo. De eso vivo. Sí, pues ven, híjole. Bueno, no sé si quieren dejarme sus comentarios. Sí quiero mantener este programa todavía. O sea, estoy así como de lo mantengo o no lo mantengo. ¿Qué hago? Entonces, yo creo que voy a depender mucho de sus comentarios. Ustedes indíquenme qué hacemos, cómo lo hacemos más dinámico. O si les parece que está bien de la forma en la que está, pues coméntenme, ¿no? Yo los voy a estar leyendo. Ahorita nos vamos a ir con la primera información del día porque sí, porque tenemos poca información, ¿no? Es muy poca información la que tenemos, es más chusca que informativa, pero pues es información a fin de cuentas, cosa que no vas a encontrar en cualquier otro lugar. Pues bien, vamos a empezar con la calendarización de eventos y pues les recordamos que el día de hoy, hoy más tarde, es 19 para nosotros, 20 del otro lado del charco, ya empieza, o más bien dicho, hoy se estrena el Story, el disco, nuevo disco, álbum solitario de Yesung. Y a partir del día de hoy hay conciertos en Japón, Las fechas son del 20 al 24 de febrero. Junto con los conciertos, pues se anunció que va a haber un fan meeting, un evento de firma de autógrafos. Y resulta que las que compraron, parece que compraron un CD, DVD o Blu-ray, van a poder participar dentro del fan meeting. Solo va a haber 50 fans afortunadas para ese fan meeting, en cada fecha. O sea, son una, dos, tres fechas. Y de esas tres fechas, solo 150 fans tendrán la oportunidad de ir a ese fan meeting. No, no, no. Yo quisiera. Si no tengo ni dinero, ni puedo ir, ni todo el asunto. De hecho, este Yesón ha estado publicando precisamente acerca de, pues, su reciente lanzamiento. De hecho, creo que subió una foto hace una hora. Sí, ha estado bastante activo. Bueno, eso es lo normal. Activo. Eso es bastante normal, sí. En él, pero ya mostró una fotografía mostrando una de las carátulas, porque recordemos que son cuatro carátulas, uh-huh, diferentes. Ya mostró las dos photocards, mostró uno de los pósters, que también creo que son dos o cuatro, no me acuerdo, pero se ve que vale la pena. Yo se ve que vale la pena. De shut up and take my money. Casi. Ok. Bien. Ay, caray. Ya se me cortó la llamada. A ver, déjenme ver qué pasó. Los voy a dejar con Rock This House nada más para levantar un poquito el ánimo. Yo vuelvo después de esto. Esta es la emisión número 5 de Recreo con Suyu. Gracias por venir a escuchar. Un momentito. No sé si les digo que es Rock This House, pero bueno. Rock the house. Yeah! chicos, ya estamos de vuelta por acá. Me tuve que desconectar un momentito porque perdí a Sofía. Y, ups. Sí. Yo aquí perdiéndome, ¿sabes? Sí, siempre hashtag perdida, no, no es cierto. Aunque sea. Pues bien, buenos días por acá. Saluda a Puchi Cute. Puchi Cute, no sé quién seas, pero si puedes, cámbiate tu nombre para identificarte. Y pues les comentaba, chicos, vamos a cambiar la dinámica de este programa. Por favor, sigo esperando sus comentarios para ver qué podemos hacer, cómo lo podemos cambiar para que a ustedes les guste un poquito más. Un saludote muy grande a las personas que están por WhatsApp, que parece que no hay nadie por WhatsApp escuchando. No lo sé. Por aquí, por el chat, si tenemos gente, ¿me ayudas? Sí, le mandamos un gran saludo a Trinity T, Puki Bu y a Magui. Está Aide y Diana, están de moderadoras. Un saludo para ustedes. Dios mío, quiero estornudar. Alguien se está acordando de mí. ¡Ah! Sí. Oigan, y siguiendo con la información, por ahí tenemos, bueno, no sé si ustedes lo verían, pero en la página de Station confirmamos ya, lo comentamos por ahí en una emisión pasada, que Super Junior estaba nominado para los premios Luces 2018, esto es en Perú. Ajá, los lectores del comercio eligieron a Super Junior o el Super Show 7 como el show como el mejor concierto, perdón, del año. Pues sí, las votaciones tuvieron poco tiempo, pero imagínense cuánto fue la gente que votó como para que se haya coronado como el mejor show de Perú, ¿no? Sí, estuvo algo interesante de este periódico. Ajá. Bueno, sí, es de que desde que vinieron el año pasado aquí a Latinoamérica, cubrieron la información de suyo, entonces sí, como que han estado muy al pendiente de ellos, han sacado notas y pues dedicaron como dos o tres artículos especiales a ellos por haber ganado los premios Luces. Okay. Dato adicional, el periódico fue fundado en 1839 y pues ya hubo, o sea, fue como tal, ya hubo una premiación, ¿no? O sea, ya se celebró el ¿cómo se le llama eso? Evento. Yo pensé que iban a anunciar el ganador y después iban a hacer un evento, pero no, ya hubo un evento. Entonces, no. Eso yo no lo supe. El evento fue el 12 de febrero, o sea, ya tiene unos días. Y pues bueno, justo fue el día de la última transmisión que estuvimos comentando al respecto de, bueno, que compartimos el contenido. Entonces, muy bien por ahí. Vamos a darle unos aplausos. Ahí está. Yo no sé si ustedes votaron, pero yo sí fui a votar. Yo sí fui a dejar mi granito de arena por allá. Muy bien. Sí, algo también. Ajá. ¿Te escucho? Bueno, algo que me gustó es de que uno de los del workshop, Miguel Ángel Carrillo, que fue la empresa responsable de este show, cuando subió al escenario, reconoció que el premio le tomó por sorpresa, porque dijo que nadie había hecho un concierto por un premio y que lo habían hecho, pero con una energía detrás de todo eso. Entonces afirmó este agradecimiento y también que cuando fue lo de las premiaciones, se le dio el reconocimiento también a él y lograron convertir la categoría de mejor concierto en una de las más votadas y posicionaron el hashtag Suyu Premios Luces como uno de los más usados este martes en Perú. Muy bien. Como siempre, haciendo ruido y eso sin estar. No sé, hubiera sido padre que si hubieran podido asistir a esa premiación, pero pues bueno, sí se dieron cuenta, lo publicaron en la cuenta oficial de Facebook, de Twitter también apareció y pues sí. Sí lo notaron, sí supieron y es un gran paso, ¿no? Ellos comentaron que vinieron aquí precisamente para abrirse paso al mercado latinoamericano y lo están logrando, es muy bueno. Sí, la verdad, sí, han hecho un gran trabajo. También recuerden, chicos, que el que ganen premios pues depende más que nada de nosotros y del tiempo que dediquemos en apoyarlos. En días pasados estuvo realizando una ¿cómo se le dice? Reproducción masiva, perdón. Una reproducción masiva para varios videos uh-huh. para alcanzar un límite y pues al parecer no se ha logrado la meta. Por estos días también se está apoyando para que vuelvan a entrar al Social 50, al Social 50 de Billboard, donde se clasifican los artistas musicales más populares en los principales servicios de redes sociales de todo el mundo. ¿En qué consiste? Consiste en la contabilización de cantidad de nuevos seguidores y que los nuevos seguidores, perdón, que estos artistas ganan durante, perdón, en redes como Twitter, Instagram, Facebook y otros. ¿Sí? También cuentan obviamente las reproducciones, YouTube, también cuentan en Vevo. Nosotros no sé si estemos en Vevo, creo que no, ¿verdad? No. Eso es triste. Lamentablemente no estamos. Oye, eso es triste, pero sí, con YouTube no podemos, menos en Vevo. Ah, qué ánimo. Sí. Bueno, no es que yo sea mala persona, ¿verdad? Pero, híjole, es que no le echamos ganas. Ese es todo el asunto. Bueno, ¿cómo lo más? ¿Cómo? Es la edad. ¿Cuál edad? Qué bárbara. ¿Cuántos años tienes? Tomo como referencia de las palabras. No, qué bárbara. No. 20, me siento como de 65. No, bueno, sí te comprendo. Ok, chicos, ¿cómo mantenemos a Super Junior dentro del top Social 50? Hay que seguirlos en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, suscribirse al canal oficial de YouTube, el que es independiente de la SM. De hecho, si ustedes lo quieren buscar, se meten al canal de la SM, lo buscan como SM Town, y en la página principal, a mano derecha, van a encontrar todos los canales dedicados de sus artistas. Hay que entrar al de Suyu, al canal de Suyu, y registrarse o seguir a ese canal. Hay que dar like y comentar cada post de cada uno de los miembros y de la cuenta oficial en las redes sociales. También hay que buscar que pasen de los 1000 comentarios en cada post que hay en Twitter. Hay que reproducir videos oficiales, nada de que ahí lo busco con la letrita, ahí que esta fan cuenta lo subió, nada, oficiales solamente desde el canal oficial de SM Town. Hay que buscar Super Junior en Google, entrar a Wikipedia en inglés y permanecer aproximadamente de 3 a 4 minutos. Este tiempo ya subió, antes era 2 minutos, ahorita son de 3 a 4. Hay que mencionarlo siempre en Twitter. Si tú compartes una imagen, menciona las cuentas oficiales. Si no las tienes a la mano, pues bueno, pregúntame, yo te las puedo pasar. En Twitter es importante que los tweets los menciones y que contengan una gran cantidad de retweet, ¿ok? Entonces, esos son los pasos que tenemos que seguir para lograr que ellos vuelvan a entrar al Top Social 50, ¿ok? Por acá me está diciendo Exi, ¿es programa en vivo? Sí, Exi, sí es programa en vivo. Hace un ratito expliqué que no pude grabarlo anoche porque Skype me odia. Dice por acá Gaby, hola Sofía, buenos días. Hoy que les pongas Seven, I'm going crazy. Híjole Gaby, ¿cómo te explico? Ahorita estamos en un programa dedicado solamente a Super Junior. Si gustas te puedo colocar tu canción hasta el final. Y soy Corpi la que tiene los controles, gracias. Sofi me está acompañando el día de hoy. Ya anímate, oye. Ya anímate a tener los controles. Ya. Un abrazo. Estoy pensando seriamente en esto. Sí, un abrazote para ti, Gaby. Con todo gusto te coloco la canción, pero si gustas esperarme, saldría casi hasta la una de la tarde, más o menos. Sí. Chicos, no sé cómo ven. Sigo esperando sus comentarios. Ustedes coméntenos cómo quieren que hagamos la dinámica del programa, ¿sale? Vámonos con música, claro. Es más, te voy a poner, Gaby, tu canción ahorita. ¿Cómo ves? Te la pongo ahorita en este bloque. Sería la última canción del bloque. Nos vamos a ir a escuchar Super Junior con Black Suit, Spin Up, del nuevo álbum, obviamente, de Play. Y después de eso estaríamos escuchando tu canción. ¿Ok? Te lo voy a colocar. Denme un poquito de paciencia. Y para todos los demás radioescuchas, tenemos pedidos abiertos. Recuerden, dos por persona. Nos vamos a la una de la tarde. Para que, pues, midan sus pedidos, ¿no? Vámonos, pues. Vamos a escuchar esto que es Black Suit. Y nosotros regresamos. Recuerden que están escuchando Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. Excelente, yay. Muy bien, vámonos con esto. Everybody go, come on, here, come on, go. 달아오른 너를 던져, baby. 지쳐. 밤 속도를 높여 더 흥이 오르게 흔들어봐 더 들어봐 yeah. 빙글빙글 돌고 돈다 조금 비틀거려도 괜찮다니까 Hey you 망설이지 마 Hey you 우린 이 밤 대표니까 술이 지면 미친 것처럼 Por acá, discúlpenme si escuchan ruidos muy raros. Eso es mi micrófono que está peleando por liberarse de mí. Oigan, un saludote para el Lord de la radio, para ex de DJ que anda por aquí. Lord, con gusto le pongo sus pedidos, cómo no, ¿por qué anda tan dolido, tan despechado, caray? Oh, qué tal. Sí, no lo voy a ventanear diciendo cuáles son sus pedidos, pero no invente, de por sí andamos acá con el ánimo por los suelos porque ahorita Recreo está pasando por una fase muy, muy rara y nos piden eso. No es cierto. Chicos, recuerden que estamos esperando todavía sus comentarios. Esperamos que nos den retroalimentación sobre lo que quieren escuchar en Recreo con Suyu. ¿Qué les gustaría que cambiáramos? ¿Qué les gustaría tener? ¿Cómo les gustaría compartir, convivir, hablar con nosotros? No sé, nosotros estamos a la espera de que ustedes nos digan si les gusta el formato que hemos mantenido o si quieren que lo cambiemos. No sé, algo diferente, algo nuevo, ¿no? O sea, si quieren una sección específica, con todo gusto se las ponemos, como no, nada más déjenos sus comentarios y con todo gusto nosotros, pues bueno, tratamos de amoldarnos a lo que ustedes buscan escuchar. Un saludote muy grande para Diana, que está conectada escuchando, supongo yo, para la ñora que ha de estar en la chamba. No, yo no he empezado nada, Exi, lo siento, yo solamente digo las cosas como son, usted es el Lord de la radio y todos estamos de acuerdo en eso, ¿sí o no, Sofi? Sí, respetamos ya. Eso. Ajá. Usted es el Lord y pues honor a quien honor merece, ¿no? Un saludo muy grande para Madeline Zoom, para Trini TT, para Wookie Boo, para Maggie, para Gaby. Y pues bueno, por WhatsApp creo que nadie nos está pelando, está súper bien, están platicando de otro grupo, qué padre. Por TuneIn, sí, por TuneIn, un saludote muy grande para José Amador, que es, yo creo que él ya es ferviente de radio escucha de K-Pop México, siempre nos está escuchando, un saludo muy grande para ti, para tu oficina, gracias por escucharnos siempre, por dejarnos tus mensajes, porque él se comunica a través de la página de Station, entonces... muchísimas gracias por tomarte unos minutitos de tu tiempo para dejarnos un mensajito y hacernos saber que nos estás escuchando. Lo siento, Exi, ya no te vuelvo a decir nada. Me está diciendo que no está dolido. Y si ya sabe cómo soy, ¿para qué me da vuelo? Si ya sabe cómo soy, ¿para qué le da vuelo a mi lacha, Si ya sabe cómo soy, ¿para qué me pide eso? ¿Mande? Yo sí quiero saber cuál es. Mandó. Tengo la curiosidad. Te lo digo fuera del aire. Sí, te lo digo fuera del aire. Dice que no está dolido, que solamente no tenía un rato que no las escuchaba. No se vaya, Exi, aquí nadie lo corre. Digo, al menos yo no. Dice que tenía un tiempo que no lo escuchaba. No, está bien, o sea, es válido. Pero me siento un poco depresiva el día de hoy y me piden música depresiva y siento que voy a desfallecer aquí mismo, ¿no? Estamos escuchando de fondo Super Junior D&E con Growing Pains precisamente. Y nosotros vamos a hablar sobre la reputación que tienen Hyukje y Ituk en pues como artistas masculinos más que nada, ¿no? Sí. De hecho, bueno, ya en el top están en el número 74 y 96. 96 respectivamente. Pues, ¿de qué se trata este top? ¿De qué se trata? Pues, es los artistas que están siendo notados de alguna forma por su trabajo en general. Llamémoslo trabajo en general. Por acá dice Diana, aguante, dígalo al público. Sí, no, pobrecito, de por sí ya me lo traes, al pobre Exi ya me lo tienes bien asustado con tanto bullying que le haces. Ahora si lo digo al aire, pues no, como que no. Pero ya acabado. Pues sí. Oh, caray. Pues bien, vámonos más rápido con la información, ¿qué te parece, no? Ya para no hacerla tan larga. Sí. Okay, muy bien, la siguiente noticia que tenemos es el anuncio de Cheerman, que es el nuevo MV, que es otra, es otra colaboración para el proyecto de Station. Recordemos que anteriormente ya habíamos tenido una colaboración entre Shindong y el dúo dinámico UV, conformado por Yo Soo Jun y Musi. para quien no nos ubique, Yoo Soo-jun trabaja o está laborando en Saturday Night Live Korea. Es un... ¿Qué te dije? Que era un cómico, ¿no? Es un cómico, es actor. Sí, es comediante. Ajá, es cantante. Y pues bueno, también está música, él sí es ya músico. No sé si haga o participe en algún otro lugar, pero él sí ya es músico como tal. El día de ayer o antier por la noche, más bien dicho, tuvimos una nota de parte de la página oficial de Super Junior, donde pues se compartió un video y aparecían estas tres personas. Musi, Yoo Soo-jun y Shin Dong avisando de la colaboración para el proyecto de Station. La canción titulada Cheerman va a ser lanzada el 28 de febrero a las 12 hora de Corea del Sur, 27 para nosotros prácticamente, 7 a las 10, 11 de la mañana más o menos para la gente de Centroamérica, más o menos. Sí, ahí estará al pendiente de cuando salga. Sí. ¿Cómo estuvo Norman Man? ¿Cómo, perdón? Así como estuvo Mary Man. Ajá. Va a estar súper genial esta. Sí. Son el carácter de Shizong y este dúo va a ser súper genial como la vez pasada. Sí, ya no es tampoco una noticia nueva que Shin Dong va a ser la persona que, por cierto, dirigió el video. Un aplauso para Don Dong. Sí. Entonces, podemos esperarnos un buen video, una muy buena calidad. Recordemos que Shin Dong ha estado dirigiendo últimamente demasiados videos. Creo que ya se formó como director, eso me encanta. Anteriormente lo tuvimos de estreno precisamente en Evanescence. Ahora, después de varias colaboraciones con varios artistas, dirigió para Samuel, dirigió para las chicas de... Ay, ¿cómo se llaman estas chicas? Pink Fantasy. Dirigió para Henry, para Show Me, para Rebook, dirigió para D&E, dirigió, bueno, aparte de dirigir todos los super shows, o sea, tiene bastante cola que le pise, ¿no? Ay, caray, por acá por el chat se están buleando a Exy. Yo no voy a leer eso porque me va a dar mucha risa y se me va a salir algo que no quiero decir y pues no, ¿verdad? Iba a empezar a leer, lo siento, no. No, no lo leas, no lo leas. Sí, esta mujer tiene... Eres comedora de lectura compulsiva, ¿no? Eres lectora compulsiva. Ayer me di cuenta, te iba a decir, todavía no leas lo que te mandé y ya estabas leyendo y así como de chin, ya empezó a leer. No me puedo controlarlo así. Es bueno, es un buen hábito. Ya. Sí, bueno, en definitiva. Evitaré leer este chat. Sí, bueno, no lo creo. Un saludo muy grande para Gaby, que está conectada. Hace un ratito me pidió a Seven. Les recuerdo que ahorita estamos en Recreo con Super Junior. Para las personas que apenas nos escuchan, pues bueno, es un programa dedicado única y exclusivamente a Super Junior. Entonces, durante estas dos horas transmitimos pura música e información relacionada con Super Junior. Una disculpa que no pueda colocar otros pedidos, pero pues sí, por el momento solamente Super Junior. Bienvenida, Gaby, espero que te guste la programación. Bueno, espero que no se les haga un poquito aburrido el día de hoy la emisión de Recreo con Suyu. Teníamos la intención de que fuera muy, muy activa, de hecho ayer íbamos a grabarla. Pero todo el mundo estuvo en contra nuestra y pues tenemos que grabar aquí nuestro trabajo. Entonces por eso nos escucharán muy, muy refinadas, ¿no? Nos reprimimos demasiada. Sí. Demasiada información. Demasiado. Sí, demasiadas reacciones. Es que no es lo mismo estar platicando ya en un ambiente bien agustino, poder hablar libremente a tener que estarte escondiendo con el micrófono y tener que estar viendo a todos lados para que no te vean. Saludos para Philosophy, por cierto. Aquí andan también escondiéndose entre las sombras para que no los cachen. Ah, muy bien. Dice por acá Diana, y tu pronunciación sucia. ¿Hablas de mí? ¿Yo pronuncio suciamente? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Dale un golpe. Ahí está, punch. Ay, no, no me anden distrayendo. A mí dale la Super One. Te voy a golpear con mi bastón, mira, si tuviera uno. Soy pobre y no he podido comprarla. Eso es demasiado triste. Sí, es que tengo desde el año pasado queriendo comprarla. De hecho, fue como mi propósito de año nuevo, propósito que jamás cumplí, ¿sabes? Y cuando fui a México para lo del evento de Telehit, llevaba el dinero para comprar una. No, soy muy quisquillosa, o sea, tal vez no quiero decirme que soy coda, probablemente sí lo soy, pero me gusta cuidar de mi economía. O sea, si sé que puedo pagar lo justo y que no debo de pagar más por algo que es, tiene un precio, no voy a comprarlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando me voy allá a México ahora en noviembre? Ando buscando ahí mi lightstick. Para empezar, la persona a la que se lo iba a comprar me quedó mal. Ese día se perdió, se hizo la tonta. Ya no me quiso vender mi lightstick. Y yo así como de, bueno, busquemos en otra parte. Había mucha gente vendiendo lightsticks. Cuando voy y pregunto, me la quieren dar en casi 1,600 pesos. Y dije, ¿what? No voy a pagar 1,600 por algo que sé que cuesta, con todo y envío, me cuesta como 1,100 pesos. A lo mucho, a lo máximo. Sí. Entonces, o sea, 1,200. Sí, no inventes, 400-500 pesos más, estás loca, señora. Neta, estás loca. Y luego me querían vender la de la chancla. O sea, no porque sea Cloud me van a vender esa basura. No, no, a mí denme calidad, a mí denme mi Super One, mi Super Bong, perdón. No sé por qué iba a decir eso. Okay. Yo quiero mi Super Bong, o sea, mira, por acá dicen que Corti más Sofi igual a refinada, aunque lo dudes, transmitimos refinadamente. Estamos transmitiendo refinadamente. No, sí, a comparación de como estábamos hablando ayer, somos muy refinadas. Uy, sí. No, olvídense. Dios mío, no andes diciendo esas cosas aquí al aire, mujer. Van a parecer que tenemos doble vida. Muy bien. Es solamente una, pero yo tengo como tres, ¿no? Yo tengo como tres, pero pues las tres sí se conectan. En fin, vamos a hablar de la siguiente noticia. Nuestro director, el grandísimo Uñoc Lijicche, pues ya nos anduvo corrigiendo, ¿no? A todos, tanto al staff como a los miembros. Y pues tiene razón, él es el director, él sabe de lo que habla, entonces hay que hacerle caso porque pues también es nuestro sublíder y lo que él diga se hace. Entonces, físicamente. Ajá, exactamente. No lo había pensado, líder y sublíder. Oye, eso tiene lógica. Demasiada. Esto es un misterio, ¿verdad? Sí, de los creadores de quién es Ituk, tenemos ahora quién es el líder, ¿no? No me mente. Ya lo siento. Lo siento por hacerte reír. Ya no te voy a hacer reír. Discúlpenme. Me estoy conteniendo. Ok, te muerdes la mano, ¿eh? Si sientes que tienes muchas ganas de reírte, te muerdes la mano. Muy bien. Resulta que el viernes de la semana pasada, sábado más o menos, salió la primera imagen referente al encore de Super Show 7. ¿Cómo no se hizo esperar? La única persona que no participó fue Shiwon y vaya, no se podía quedar atrás. Nuestro queridísimo caballo subió una imagen donde pegó una fotografía de él durante su participación en el drama She Was Pretty. Obviamente, aquella imagen donde se coloca los popotes debajo de los labios, ¿recuerdan ustedes? Bueno, esa imagen la pegó en la fotografía del promocional de Super Show 7. Y pues sí, todos le aplaudimos porque nuestro Masi está de vuelta. Nuestro Masi con su bonita forma de ver las cosas, pues, o sea, el visual del grupo y sube la foto más genial que tiene de él haciendo caras. En serio, yo amo a ese hombre. Lo pone en medio. Ajá, Dios mío, este hombre. Y a partir de ahí, pues, algunos miembros reaccionaron a esta fotografía y, pues, el bullying, ¿verdad? El bullying no se hizo esperar. Él ama el bullying, ¿cómo no? Varios miembros... Lo disfruta. Sí, de hecho. Varios miembros compartieron la misma fotografía. Y algunos colocaron SS7, ese fue Hichol. Algunos colocaron SS7, S minúscula. Algunos otros colocaron SS7. Algunos otros colocaron, ¿cómo lo pusieron? S7S también. Algo así, 7S, ajá. Como 7S. Uh-huh. Y pues, venga a decir, cualquiera de esos enfrente de Hugh J le va a dar un tortazo, porque no, ya nos corrigió a todos, tanto al staff como a los miembros. Y pues resulta que se escribe SS7S. No me pregunten de qué rayos es la última S, no sé si sea por Season, Super Show 7S. No tiene nada que ver con el Encore, pero bueno, él dice que si se escribe, pues así le vamos a hacer caso. El primero en ser corregido fue Hichol. Él realizó precisamente una transmisión en YouTube y pues estuvo platicando sobre el Encore, sobre lo que se iba a presentar. Y pues va, que le cae el Hugh J, que le dice, no, que no es así, que es SS7S mayúscula, por favor, no me vengas con tu minúscules. Dios mío, muérdate la mano. Y pues bueno, el segundo, no sé si sea, pero fue Don G que también sí lo subió mal. Sí, Don G lo escribió con ese minúscula. Sí, Don G lo escribió con ese minúscula precisamente. Y pues ahí va el Don a regañarlo, ¿no? Y fue a imponer orden diciendo, aquí los meros, a los que les trujen las carnitas y los cueritos, somos el Shindong y yo, y se escribe así. Y pues bueno, así quedamos que se va a escribir. Háganle caso al jefe, por favor. Antes de que nos vuelva a decir viejas, uh-huh, el mugroso. Sí. Tengo las ganas de pegarle. Uh-huh. No sé por qué. Yo no. ¿Quieres quitar con él? Bueno, yo le pegaré de otra forma, pero eso es otra cosa. Eso lo diré aparte. Yo ya me lo había imaginado. Sí, vámonos a escuchar. Ya me esperaba eso. ¿De mí? Sí. Vámonos a escuchar a Shindong y Yubi con la canción Merry Men, la versión remix, a Super Junior D&E con Growing Pains y finalmente Super Junior con Evanescence. Nosotros volvemos en un momentito más, recuerden que están escuchando Recreo con Suyu. Este es el episodio número 5, sí, tenemos 5 emisiones que no hemos fallado. Nos fallará Skype, nos fallará el Radio Voz, nos fallará el disco duro, pero nunca fallaremos nosotras, caray. Vamos, nosotros volvemos en un momentito más. Esto es Recreo con Suyu, episodio número 5, y volvemos. 모두 생각했잖아. 무엇이든 물어봐, 솔직히 말해줄게. 하지만 아주 조금 놀랄 거야. 귀찮아 한 번쯤 해보는 것도 하지만 아주 조금 놀랄 거야 하고 싶은 말이 없는지 하얗게 쏟아지듯 웃음 꽃은 벌써 시든 지 오랜 걸 어떡해 꽃잎은 져서 흙이 되고 불타던 결정은 죄가 되고 왜 좋았었어 너는 왜 꼭 이렇게 Don't know why 너는 왜 그렇게 모든 걸 다 지웠네 아무것도 못 보게 혼자 내 멋대로 영원할 미래를 꿈꾸게 해 너를 얹어서 거머쥐고 파도는 언젠가 부서지고 왜 좋았었던 모든 건 꼭 이렇게 Chicos, ya estoy de vuelta por acá y hablemos de infidelidades. Ay, no tengo efecto, rayos. Bueno, no tengo efectos, pero hablemos de infidelidades. Ustedes recordarán tal vez, aquella relación, supuesta relación que tenía, o más bien dicho, que nosotros realizábamos al momento de shippear a Amber de FX y Henry. Pues resulta que el pasado martes, perdón, jueves, el... No, ¿qué día fue? Día del Amor y la Amistad, Día de San Valentín. No lo sé. Pero resulta que Amber publica en Instagram un mensaje diciendo: pensando en el Día de San Valentín como una oportunidad para tal vez darme un poco más de amor, porque estoy malditamente soltera y estoy jugando Pokémon sola en el sofá. Es Amber. Después de esto, Irene, una conocida amiga de Amber, coloca o responde a su comentario como: ¿serías mi San Valentín? Recordemos que ella también, digamos, que tiene una relación de bromance. Irene ha sido la única chica que ha convencido a Amber de maquillarse, de vestirse con vestido allá y con zapatillas, de tomarle una fotografía y video y compartirlo con los fans, y además maquillarla para un video que ella subió. Entonces, esta chica Irene, en su cuenta en Instagram es Irene Good, responde a la publicación de Amber contestando: serías mi San Valentín. Y Amber le responde: técnicamente lo puedo ser, o al mismo tiempo no lo puedo ser, o algo así. Entonces nuestro Mochi, queridísimo Mochi, que anda viendo a ver dónde pega, chicle y pega, y nomás no lo hace, le contesta a Irene, no a Amber, a Irene: debes pedirme permiso primero, refiriéndose a su comentario sobre si Amber sería su Valentín. Irene contesta: soy su mamá, tú necesitas mi permiso. Y Henry coloca: y yo soy su puntos suspensivos. Ay, ese Henry, vamos a darle un aplauso por animado, caray, con este hombre. Y pues bueno, finalmente Amber contesta a esta publicación, a estos comentarios, diciendo: ¿tú qué dices, hermano, si ni siquiera me llamas? Y pues Henry le contesta con una línea de la canción We Don't Talk Anymore Like We Used To Do, la la la, al estilo Charlie Puth. Vamos a arreglarnos, así es como él responde, caray, con este hombre. Después de esto, Amber pues sube una foto junto con Irene, y Henry le vuelve a contestar que si lo estaba haciendo a propósito. Irene contesta con signos de interrogación, y Henry contesta algo molesto diciendo: no es genial. Tengo el enlace del post de Twitter, originalmente fue en Instagram, pero también recordemos que ellos tienen enlazadas sus cuentas, entonces lo pueden ver en Twitter, por si alguien quiere verlo, me lo puede solicitar. Muy bien. Ahorita ando un poquito perdida con esta Sophie. Sophie anda por allá en las trabajanzas, ¿no?, del día. Y antes de entrar al aire estaba platicando con ella acerca del bias cracker o el rompevías. El rompevías, como decimos acá en mi rancho. Le estaba comentando pues una situación que me ocurrió a mí. Hablando sobre de a qué fandom correspondíamos, ¿no? En mi caso yo me identifico como Cloud, que somos las seguidoras de Yesung. Y ella al parecer se identifica como Jewel. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo le estaba comentando que cuando Yesung se iba al servicio militar, yo sí me sentí mal, me sentí triste, pero también quería que se fuera, porque sabía que llevaba mucho tiempo y si él seguía retrasándose lo iba a alargar más. Y me puse triste, recuerdo que cuando se fue me puse triste, tuiteé mucho, estuve... ya regresó por acá esta chica. Ay, caray, creo que me desconectó. A ver, bueno, ya te escucho. ¿Bueno? Sí, te escucho, súper bien, estamos al aire. Hola. Hola. Les estaba platicando sobre el bias breaker, la historia que te estaba comentando antes de salir del aire sobre cómo me puse triste con cuando se fue Yesung, pero cómo descubrí que Hyukje o Unhyuk es mi bias breaker. No, vine en número bueno. Sí, no, bueno, todavía no llegaba a la parte donde Hyukje se va y lloré. Lloré mucho, lloré como por dos semanas. Lloré como por dos semanas, peor que si me hubieran cortado o algo así. Todavía me acuerdo del dolor que sentí en los ojos por haber estado llorando tanto. Jamás me había acabado un paquete, una caja grande de esas de pañuelos. No voy a decir marcas, porque siempre digo marcas, estoy inmensa. Jamás me había acabado una caja así de grande por haber estado llorando, y menos por un tipo. O sea, fue la primera ocasión en la que lloré por un hombre, ¿puedes creerlo? Y ajeno. Ay, y ajeno para acabarla de fregar. Todavía dijeras, pues es tuyo el vato, ¿no? O sea, va a regresar a ti, pues no, resulta que no. Eso lo hace más triste. Y bueno, resulta que pasa el servicio militar de Hyukje. es liberado y me acuerdo todavía ese día, hasta me acuerdo cómo estaba, o sea, me acuerdo de todo. Me acuerdo que yo estaba en la computadora esperando los videos, las fancams, a que salieran. Y se llegó el momento en que yo salía de trabajar. Entonces, vivo relativamente cerca de la oficina, entonces caminé hasta mi casa y cuando llegué ya había salido. Fue ver la fotografía donde se está abrazando cuando... ¡Ah, hasta se me quiebra la voz, Dios mío! Se te nota. Disculpen. Fue ver esa fotografía y fue así como de... Oh, no, o sea, recuerdo que me puse a llorar peor que cuando se había ido. Pero... Oh, no. Ajá. Pero de esas lágrimas así como de felicidad de... ¡Ay, ya llegó, ya está aquí! O sea... Así es mi nivel de fanatismo. Ese es mi nivel de fanatismo. Yo no sé si ustedes me comprenden o no, o si tienen una vivencia parecida, pero eso me pasó a mí. Y aclaro, soy Cloud. O sea, mi bias es Jason. Mi bias es Jason, pero el bias cracker o el rompevías es Hugh J. No sé por qué todo tiene que pasar con él, pero así es esa situación. Y también tengo una persona ahí que cuando lo veo, me guiña el ojito y es así como de, ¿hola? y acá Sophie me va a estar odiando porque es nada más, no, es tu bias, ¿verdad? Ya me puse seria, esto ya se tornó en un asunto serio, yo no sé. Sí, esto ya es personal. ¿Pasar ahorita? Ya me enojé. Estoy cerrosa. Sí, caray. Pero adelante, cuéntanos, dinos aquí. Pues el Kijion. El Kijion me guiña el ojito y yo le digo, hola. Me voy. No te vayas. Mira, es que el Kijion es así como de que lo miro y... Kijion, ven a mí, buen amor. Mías. ¿Cómo? 5 metros atrás, de favor. Tus lonjas son mías, no puedes tocarlo. ¿Qué te digo? Por acá me está diciendo Diana Corp y Jewel. No, no soy Jewel, soy Cloud, gracias. Soy una Cloud hecha y derecha. Pero tengo un bias record. Lo siento, no puedo. Es que yo tampoco sé por qué pasa eso, ¿saben? O sea, y yo sé que es normal, que es común dentro de los que estamos en este género, que te encuentras a alguien que te guiña el ojito y tú dices que no, pero sí, ¿no? Es como el amor platónico, algo así, ¿no? Sí. Como que los vas clasificando. Exactamente. Entonces, no soy Yewel. Y justo le decía aquí a Sophie que tenía un amigo que me decía, no, es que tú ya vas para Yewel, ya eres Yewel. Y yo así como de, no soy Kilos. No, es que tú eres Yewel, o sea, es que no puedes estar así porque eres una Yewel, o sea, eres Yewel. Y yo, no soy Kilos. Por acá dice Diana que mientras no seas San Siwon, todo está bien. No, ese hombre me inspira, pero de ella más no pasamos. Su santidad hace que sí. Como que no me lo quiera cachondear ni nada. Ajá, solo le beso la mano y de ahí no pasa. Qué pena, ¿no? O sea, qué pena. Oigan, la que sí le anda besando la mano es la Pía, nuestra reina de belleza, ex Miss Universo, Pía Worsback, así. ¡Holi! Y resulta que se fue a pasear a Hong Kong. Y pues la muchacha se metió al Madame Tussaud, así. Y pues iba ya nerviosita, ¿no? Grabó el video, que por cierto, ese es nuestro video de la semana. Ya lo publiqué en Station para que vayan a verlo por allá. Ese es el video de la semana de donde nuestra Pia Wurzbach, pues fue y se encontró con Siwis. Y pues, como no era de esperarse, la muchacha es Iwanest. Y le ponen un ¿cómo es? Muñeco de cera del Siwon enfrente. Puta. Lo que no le hizo durante el Super Show 7 cuando se fue allá a sus tierras, se lo hizo al pobre muñeco. fue la primera foto que subió de todas las que se tomó, la primera era esa. Uh-huh. Dios, ah. Yo la vi con cierta intención de hacer algo, pero yo creo que se aguantó. Sí, se reprimió. Ah. Es que o yo, si yo... lo hice, no tomo evidencia. Buen punto. No creo que se hubiera quedado con las ganas, ¿eh? Es que es... Bueno, supongamos que no hubiera gente. Supongamos. ¿Te imaginas? O sea, si se supone que es una réplica exacta. ¿Te imaginas? Yo sí quiero probar eso. No voy a decir nada más, ya me estoy evidenciando aquí. No, o sea, esto está canijo. Vámonos a escuchar entonces ¿qué era? ¿Too Late? Sí, Too Late, y She Wants It, y ay, Shake It Off. Nosotros ya volvemos después de eso, los pedidos están abiertos, todavía podemos colocar pedidos. Entonces, cáiganle con ellos y nosotros volvemos en un momentito más. ¿Dónde estamos? En Radio K-Pop México. Así es, la música que se ajusta. Tu estilo. Exacto. Nos falta practicar, pero ahí la llevamos. 이 자리 어디서 얼만큼 더 어긋난 걸까 도대체 어떤 마음으로 돌아간 거니 이 바람에 너의 긴 한숨만이 너는 사랑이란 말했고 또 난 그저 웃었고 몰랐던 거지 바보처럼 아무것도 까마득하게 멀었던 내 맘을 보면서 아파 쓴 웃음을 짓던 네 표정 난 이렇게 또 too late 이번에도 too late 나는 매번 늦고 아깝게 널 놓쳐 내 맘은 또 too late No way 저 멀리 돌며 만날 수 있을 것 같은데 이미 차갑게 식은 네 커피 나에겐 지금이 넌 과거야 점점 멀어지고 있다 너 난 까맣게 몰랐어 내 기분에 맞는 취해 있는지도 미안하다는 말 기회를 달라마 난 이렇게 또 too late 이번에도 too late 나는 매번 늦고 아깝게 널 놓쳐 내 맘은 또 too late No way 나는 결국 넌데 지나 진짜 태어날 수 없어. 왠지 몰라 이대로가 좋아. 난 이미 빠졌잖아. 정말 미치도록 예쁜 그녀지. 남자로 태어난 걸 즐겁게 하지. 돈 많은 남자부터 아이들까지 그녀의 원심을 사고 싶어서 안달하지. My mama told me 여자는 뭐니 뭐니 해도 착한 마음이 가장 중요한 거란 걸. 어깨 무릎 발까지 완벽한 너의 스타일. 네 인계의 달인인 그녀도 위험해. 너무도 위험해. 그 눈빛 한번 보면 그걸로 너 game over. 민들도 질투하는 그녀도 위험해. 너무도 위험해. Oh, she want me. Uh-huh. Yeah. 그녀의 허리줄에 걸리고 많은 남자들은 하늘같이 바보같이 즐거워해 조심해. 완벽해 그녀의 플레이스키 모두 퍼펙트. 미소 나를 꼬셔. 그녀가 원하는 건 단지 사랑이 아닌 반지. 목걸이 블링링 잔바지 슬림슬림 자동차 다가와. 매력이 넘쳐 so hot 모르겠다 so what. 매일 밤이 되면 나가지. 그녀는 까진 남자만 사냥하지. 남자들은 그녀의 장난감이지. 정신 차리지 않은 너도 go crazy. 안 봐도 뻔해. 그녀는 나를 원한지라고 착각. 멀쩡한 세상 lo siento. Para andar allá con mis cosas, no me había fijado que ya teníamos que entrar. Chicos, les recuerdo las reglas del chat. Por favor, nada de publicidad. Si por favor reciben publicidad o alguien les está acosando, mándenme un mensaje o a cualquiera de los moderadores para poder verificarlo, ¿ok? No escribir solo con mayúsculas, no ofender a ningún otro usuario. Y por favor, lo más importante, no den información personal dentro de los chats, ¿ok? Eviten ser baneados, uno no lo hace por ser mala persona, sino porque hay que cuidar mucho a la gente que pues convive aquí, ¿ok? Exactamente, dice por acá Roy Rosis, por cierto un saludete para que funcione el chat y la radio. Entonces lean por favor las reglas, eviten ser baneados y pues ya. Nosotros seguimos por acá, andábamos allá en la Lela sabroseándonos al Quijón. ¿Para qué les digo que no? Sí, sí. Confesándonos, confesiones de una él. Confesiones de una él gorda, porque sí, soy gorda y me encanta el café. Es todo lo que tengo que decir, Sofi. Tú entenderás por qué lo estoy diciendo. No, y lo entiendo. Sí. Todas las referencias que me estás dando. Sí. Las estoy anotando, llevo una lista de lo que estás diciendo y de Kyuhyun. Ajá. Y vas a ver. Sí, después de varios amenazas de muerte por andarme sabroseando a un hombre que no es mío, nosotros ya volvimos. Y pues venimos ya nada más para platicar con nosotros, perdón, con ustedes, sobre el especial de Fix que tenemos pendiente. Pues ya decidimos que vamos a hacerlo única y específicamente del Unge. Porque el unge es vida, el unge es amor. Y nosotras somos unas pervertidas. Digo, nosotras pues nos gusta, ¿verdad? Entonces, pues lo vamos a estar haciendo de ellos. Ahora, les habíamos pedido algunas recomendaciones de Fix, no han llegado hasta el momento. Vamos a traer a otra persona, yo creo, también para que esté colaborando con nosotros, ¿verdad? Sí. Un saludo para Madeline Sun, que creo que acaba de llegar, estuvo conectada, pero no había estado escribiendo aquí en el chat, entonces un saludote para ti, Madeline. Oigan, chicos, hola. Ya que están un poquito más activos, les comentaba al inicio de la emisión que por ahí tengo unas dudas referente al programa, entonces me gustaría mucho que ustedes nos dieran su opinión para saber si nos mantenemos en el formato en el que estamos o lo cambiamos. ¿A qué me refiero? Recreo con Suyo ahorita está en un lapso, digamos, muerto. Necesitamos cambiar la temática del programa. Mucha gente me dice que pues les parece divertido, pero de ahí en fuera yo pienso que es algo abrumador. Me gustaría que ustedes pudieran formar parte de lo que nosotras hacemos, de que si estamos comentando algo, ustedes se sientan con la libertad de decirme, oye, pasa esto otro, o quiero esto, o deberías hacer esto, y yo hacerlo. Okay, entonces, si ustedes gustan, pueden dejarme los comentarios de qué les gustaría ver, qué les gustaría que tuviéramos específicamente aquí en este programa, para que ustedes estén más cómodas y para que les guste más la dinámica. Sí, bueno, pondré mi opción ahí. ¿Ya la van a leer? ¿Cuál? ¿Cuál opción? Voy a poner ahí mi opción o lo que quiero que se agreguen a... Ah, tu opinión. Sí. O sea, añádenlo ahí al chat para que ellos sepan por qué lo estás colocando. ¿Sí? Okay. Sí, ya está escribiendo. Y sí, chicas, tenemos pendiente todavía el especial de fanfics. Entonces, como les comentamos, ya lo vamos a hacer solamente de Lunge. Un saludote para Cintia que se acaba de conectar también. Lo vamos a hacer única y específicamente de Lunge, entonces si ustedes tienen por ahí fix o quieren platicar de algo específico. Mira, dice confesionario de una ex. A ver, platícame sobre eso. Así como lo que acabamos de hacer. De sabrosearnos a un opageno o si le estamos poniendo los cuernos a nuestro vallas. Sí, me gustaría que estuviera esta sección y que fuera anónima. ¡Uy! Está muy padre. Sí, me gusta. ¿Qué te parece si tú las lees? Confesionario él. ¡Uy, sí! Encantada. Estoy anotada ya. Quemar gente. Inundando mi WhatsApp en 3, 2, 1. No creo, porque desde que inició la emisión les estoy pidiendo que lo hagan y no hemos recibido ningún mensaje referente. Entonces, pues anímense, ¿no? Anímense. anécdotas elfas, sí, también estaría súper padre que nos contaran eso. Siempre es bueno conocer otra perspectiva, cómo los conocieron, por qué les empezó a gustar, si fue una canción, si fue un video, si fue uno de ellos que les llamó la atención o algo, ¿no? Algo así. Sí, que nos cuenten su experiencia. Sí, como claro, claro. O sea, ahora sí, expláyense todo lo que quieran. Nosotros con todo gusto vamos a estar aquí platicando, incluso si quieren llamar. Ya ahí se rompería un poquito eso de que fuera anónimo. Pero si hay alguien que se animara, estaría padre. Sí, la verdad sí. Sí me gustaría. De hecho. Voy preparando mi carrito. Y ahora seré la ayudante de Siwon. Yo anotaré los pecados, hijas mías. Ah, no sé. O sea, ¿te das cuenta que ya estamos armando una religión aquí? Sor Corpia de la Yeyeconda y acá Sor Sofía de los pecados de ¿Cómo te podemos poner? Buena pregunta. Lo estoy pensando aquí. Elfcados. Todos los pecados que cometen las elfs, ¿no? Sufrirán. Sí. Qué desvarianzas estamos diciendo, mujer. Ah, es apto. Es apto, creo yo. Es apto para todo público, eso creemos nosotros. Ay, oigan, se me estaba olvidando algo. Todavía tenemos información. Ahorita justamente se lo estaba pasando aquí a Sophie. Murió Karl Lagerfeld. Si ustedes lo recuerdan, este personaje es un diseñador. Él invitó por allá por el año del 2012 a Siwon a ser modelo de una de sus pasarelas. Entonces, sí había una relación entre Super Junior y Karl Lagerfeld. Entonces, pues, ni modo. Así pasa, falleció a los 85 años en Francia y pues, ahora sí que mi más sentido pésame para su familia, si es que tenía, porque creo que era solterito el señor, ¿no? Sí. Sí, entonces. Estaba soltero. Sí, ni modo. Y también, hoy se festejan 5 años. 5 años de que fue lanzado esta canción, déjense las coloco. Ay. Ok, para aquel que no conoce esta canción, se llama Blind. Y fueron 2 canciones, vamos a llamarles lanzadas, para este proyecto de la SM de Balad. Las canciones fueron la banda sonora de un drama, no recuerdo cuál fue el nombre de este drama, pero la división de SM de Balad en ese año cambió. Teníamos como integrantes a Taeyeon de Girl Generation, a Jessica de Girl Generation. ¿Jessica? ¿Sí era Jessica? Creo que sí. No era Jessica, era Crystal. ¿Sí, no? No, era Crystal de Girl Generation. Ay, DFX, Dios mío, ¿qué me pasa? Teníamos a Luna. Pero lleva la sangre. Sí, es lo mismo, ¿no? Que no me escuche Luz porque me mata. Teníamos a Changmin. Teníamos, de hecho, Changmin era el protagonista del drama, de este drama que realizó la SM. Teníamos a Xiaomi, a Yesung, a Jonghyun, a alguien de EXO, creo que era Dio, no me acuerdo muy bien. Ah, Chen, perdón, era Chen. Y pues bueno, hace 5 años se estrena esta canción Blind, en sus 2 versiones, coreano, 3 versiones, más bien dicho, coreano, japonés y chino. Los intérpretes fueron Xiaomi y Yesung, precisamente Yesung para la versión en japonés. Me parece que también llegó a cantar la coreana. Y Xiaomi para la versión en chino. Chino. En chino. Sí, son 5 años ya. Oye, yo todavía recuerdo cuando salió eso. Me siento vieja. Tranquila. No te tomes a pecho las palabras de Yuk, por favor. Le voy a dar con mi bastón también a ese tipo. Mira, ay, yo te ayudo. Sí. Pero acá dice Cintia, yo los conocí porque... ¡Ay! Se me movió el chat. Dice, porque recién mi padre contrató la TV de paga, veía Inuyasha. Ahí dice Diana que vas a ser Sor Sofía de la Pompa Parada. Caray, eso no me gustó. Sí. Corpi, te voy a mandar mi audio de cómo conocí a Suyo y lo pasas en el siguiente programa. Sí, claro que sí, Diana, con todo gusto. De hecho, si tú tienes la disponibilidad, tú hasta me puedes marcar. ¿Cómo no? Por acá dice Cintia, sigue con su relato, dice, busqué el host y me llevó a BoA y luego a DBSQ y de ahí a su colaboración con Super Junior. Supongo que la colaboración de DBSQ y Super Junior se refiere a la de Show Me Your Love. So Show Me Your Love, esa. Y pues dice que de ahí pues lo siguió, fin. Así, ese tipo de historias andamos buscando, pero queremos que se explayen, expláyense con ganas, ¿no? Entonces, voy a estar esperando sus comentarios. Voy a estar esperando sus comentarios. ¿Qué es lo que quieren, además del confesionario, él que nosotros adicionemos? Si sienten que es muy aburrida la temática, díganme en serio con toda confianza y nosotros la modificamos. Ay, qué ruido. Lo modificamos para que ustedes se sientan cómodos, que les guste y les den ganas de escuchar. Muy bien. Y ahí estaremos escuchando sus sugerencias. Así es. 12:49 del día, pues ya nos vamos, ya, aquí se rompió una taza de cada quien para su casa. Ay, Dios mío, es que café, Sofía, café. Ay, oye, mujer, no. Café con vainilla. Sí. Ajá, café con vainilla, Dios mío. Antes de irnos, échenos la mano con aquello del especial de fanfics que vamos a hacer, platiquen con nosotros, vamos a ir, ¿qué te parece si armamos un grupo, no? Para empezar a platicar de ello. Sí. Yo voy al grupo. Sí. Yo por ahí le comentaba a Sofi que quiero invitar a una persona. Teníamos en mente a otra persona, pero ayer estuvimos analizando las posibilidades y creo que son más quejas lo que tenemos, ¿no? Entonces, yo ya tenía listo también el bastón. Sí, ¿no? Entonces, para quejas mejor nos quejamos nosotras y seguimos alabando a cada persona y pues ya. Entonces, échenos la mano con eso del especial de fanfics y si tienen algún fanfic de temática un G, nosotros con gusto lo comentamos, lo leemos, platicamos con ustedes, lo que ustedes gusten, ¿no? Es más, hasta fangirleamos, que no nos sale, ¿verdad? Ah, no, ya apenas estamos entrando en eso. No, ahorita estamos frías, imagínense. Si nos hubieran escuchado anoche, ¿no? No diré nada al respecto. Yo solo digo que la gente que se junta conmigo se trauma de por vida. Así. Ah, pero está genial. Yo digo. No, pues sabe. Bien. Yo me compré. Ya, vámonos, ya nos vamos nosotros. Se van a quedar escuchando. ¿Qué se van a quedar escuchando? No sé qué están escuchando, pero pues ahí algo les va a caer, ¿no? Después de eso van a escuchar Shadowless Lay a Thumb, una canción de Kijion, porque esa es mi dedicatoria para ti, Sofía, por haberme sabroseado al Kijion. Ya se murió. Ya la perdí. Y Blind. ¿O no? Bueno, ya me abandonaron. Bien. Aquí estoy. Ah, ok. Es que pasaron más. Ah, ok. Sí, Roy, fanfic. Eso. Creo que no quedó claro. Creo. Espérame. Ahora sí ya. Es que estaban aquí atrás de mí y yo de no. Venga, por favor. Puso la piel chinita. Ok, está muy bien, vámonos entonces ya a despedirnos, ya despídete, di adiós, saluda así con la manita y todo. Adiós. Espero que se hayan divertido y mínimo, pues si no, que les haya gustado la música. Dice por acá Cintia que se quiere traumarse de por vida. Pues órale, ya estuvieras dejándome tus recomendaciones de fix. ¿Qué esperas? Mándame un mensaje por WhatsApp y pues ahí te metemos al asunto, ¿no? Al bajo mundo. Sí. No. Sí, preparando sus confesiones, ¿eh? Sí, ya acá ya. Yo no sé. Sor Sofía ya está anotando a quién va a confesar. Ese tipo de cosas. Porque estoy solita. Traigo mi gripe. No, ya nos vamos, ya, porque dicen que el que mucho se despide, poco se quiere ir, pero nosotros ya nos vamos, yo ya me quiero ir, la neta. Tengo un chorro de cosas que hacer. Muy bien, gracias Sofía por haberme acompañado. Hambre. Ajá, y Sofía, oye, sí, tengo una torta que no se ha comido y nadie se la va a comer, o sea, yo tengo que sacrificarme. Sale, vámonos. Ya me la quiero comer. Y aquí Kijen también. Vámonos ya, nosotros nos despedimos. Ay, no puedo. Desahógate. Ya despídete, por favor. La torta de Kiyun. Me siento así. Ahí nos vemos. Como cuando dices, ahí despídete. Ahí nos vemos a todos. Nos vemos, banda. Ay, Dios mío, tengo la cara rojísima. Dice Aide que ella no sabe de eso. Supongo que se refiere a que júntate conmigo y eso, ¿no? Ya nos vamos, ya. Se quedan con Shadowless y nosotros nos vemos la siguiente semana. Recuerden mandarme todas sus ideas, sus confesiones y todo eso por vía WhatsApp. Sale, nos vemos por esta semana. Bye bye. 숨이 차오르게 끝까지 달린다 칼 같은 시린 바람이 가슴을 때려도 쓰러져 눈물이 날 땐 입술을 깨물고 버틸게 마지막 기억될 사람 내가 될 테니까 내가 될 테니까 너의 새끼 손가락 이제 혼자가 된 약속 한동안 아플 것 같아 너의 모든 것들과 닮은 모든 것들도 어떤 기대는 날 아프게 할 뿐인데 놓지 못하고 꼭 붙잡고 난 아직까지도 내 손에 꼭 잡다 그해 늦가을에 너 이젠 어디를 걷니 너의 발소리가 마셔보았어 가슴도 보고파 해서 한결 낮은 가슴은 재촉해 힘든 밤이 오기 전에 돌아가자 손에 꼭 잡다 그해 늦가을에 너 이젠 어디를 걷니 너의 발소리가 그리워 그래 너였어 가을을 가르쳐준 갈색 그리움이 끝이 없는 밤 Bye.